Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Aunque no salga en directo, grabamos. Y en agosto también. Por la ciudad, si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Estamos en nuestro programa número 83. En el verano, en agosto, pero vamos a seguir grabando. Sí, estamos. Tenemos aquí, mucho trabajo retrasado, pero bueno, por los días que no hemos. ¿Para qué lo vamos a dejar estando aquí, no? Efectivamente, estamos aquí en agosto en Madrid, que sinceramente no se está mal. Agosto en Madrid no es mal. Bueno. Si mucho calor. Antes, eso sí, pero bueno, hay menos gente. Sí. Se está más agustico. No hay tráfico. Esas cosas que no están mal. Hay que conformarse, ya que no estás en ningún lado. Pues bueno, que tú ya estás de vacaciones. ¡Por fin! yo las he gastado prácticamente, aunque tengo en septiembre. Todavía. ¿Verdad que tú te has ido ya? También hay que sí, decirlo. Sí, me he ido ya y entonces ahora estoy pasando un verano infernal. Verano fatal. Totalmente. Vacaciones infernales. Esa no la he traído, ¿por qué? Porque me cae mal la Alaska, ¿qué le vamos a hacer? Es que tú has traído un especial de vacación. Sí. Un especial holidays. No de verano, sino de vacaciones. Pretty bacán, sí señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Uh-huh. Yo no, yo traigo un popurrí de cosas que escucho ahora mismo y como siempre hago. Muy bien. Y bueno, empezamos así, sin sí, más. Bueno, es el programa 86, que no sé si lo he dicho. Ha dicho 83, no sé por qué extraña razón. No, 86. Y que eso, que habrá que preparar algo para el 100. Por supuesto. Podemos hacer algo. Todavía así. Queda, ¿eh? Pero todavía nos queda. Bueno. Hombre, a uno por semana, que serán menos de uno por semana, lógicamente, porque causaremos baja. Eso es impepinable. Pues sí, todavía queda. Pero bueno, sí, haremos algo. Podemos ir pensando ya alguna cosa, un poco. Un programa especial. Especial. Tienen programas peligrosos, especial. Algo así. Y nada, pues que. Quería empezar con la música que he traído yo. Claro. Pues he traído un grupo que es así. Electroniquio, experimentás. Es rollo New Wave. Se forman en el 77, pero empiezan a hacer cosicas en 79, cuando empieza el primer EP. Hablo de Toxidermun, que me molan. Suena así bien. Tú te comentaba antes y que dices que a ti también te gustan. Y les estoy dando zapatilla ahora y la verdad que me gustan bastante. Y vamos a escuchar uno de los temas más conocidos, es de un EP del 79. Para que no lloréis, porque no hay que llorar, no merece la pena, hay que reír constantemente. No tears. Vamos para allá. We'll be right back. Bueno, ahora yo que he traído el especial Holidays, Holidays. Ha traído un especial Holidays y ha traído otra cosa, ha traído tortilla del Coco Bar, que de la ha quedado ahora mismo... Que la hice ayer. Digo, bueno, ¿saldrá alguna? Y no salió ninguna porque ayer hubo poca... Bueno, hubo más gente, pero más bebiendo que comiendo, no sé. Que con el calor la gente se deshidrata. Vamos, que es una... En agosto es una mierda, por eso cerramos, pero... Hice dos tortillas y dije, bueno, una me la voy a llevar seguro, pero dos... Y ya he comido tortilla y digo, le llevo a María José tortilla. Porque... encantada de la vida. Yo acabo ya aunque de me han quedado también aguacates y cosas. Pues bueno, como mi madre viene mañana, le daré cosas también. A mí esta merienda-cena me ha venido, pero que muy bien, ¿eh? Por cierto, hola Mario Deca, que está aquí con nosotros. Que va a dar cuenta de lo que queda de tortilla otro. También. Sí. Ya te digo. Tortillaca. Y bueno, no te interrumpo, que estabas con el especial. Sí, verano. Especial Holidays. Que estoy de Holidays. Maravilloso. Mis vacaciones del año. Y nada, que he traído el especial. Y el primer grupo es un grupo patrio, se llaman Paraíso, que ya los he puesto en el programa, pero bueno, puse otra canción del mismo single, pero otra canción. Recordamos que es una banda madrileña formada a finales de los 70, liderada por El Zurdo, de Caca Deluxe, ex Caca de, o sea, bueno, que fue de Caca Deluxe, se disolvió y luego formó después de Paraíso, La Mode. Y yo soy muy fan de La Mode, de aquella canción de Roxy. Para mí es importante. Tú eres mi ¿Cuál es la otra? Para ti, ¿no? Se llama la otra de... Pero esa es también de Paraíso. Y hay otra de Paraíso, Lipstick, que viene en este single, que también la hace La Mode. Pero claro, son suyas, o sea que luego lo hace lo que le da la gana. Cosas que pasan. Bueno, este es el primer EP que salió en el 83, con tres canciones: Makoki, que es la que ya puse una vez, Lipstick, y esta que es Vacaciones en la Morgue. Y que bueno, que molan las tres, pero bueno, como estamos de vacatas. Pues ala. Pues vacaciones en la morgue, así que vamos a irla. Que se está muy fresquito la morgue, ¿sabéis, no? Pues sí. Cuando empiece este verano, no tomaré más vacaciones en vano. Disfrutaré de un merecido descanso y olvidaré del falso relaxa que habitúa mi ser. Cuando empiece este verano, no hay nombres, disfrutaré de mi descanso. No hay Nueva York, se acabó el relax falso. No hay Malta, en países aburridos, en ciudades sin sentido, sin pasar por las agencias en la morgue. Bueno, pues... Tengo yo ahora otra vez. Bueno, alguna vez, de hecho, he traído y he comentado en alguna ocasión que soy muy fan de Spaceman 3. Y bueno, pues lógicamente esto tenía que caer y venir y esas cosas. Hablo de Spectrum, del grupo que sacó posteriormente Sonic Boom. Y pues que es muy bien, porque tienen el rollo de guitarras también de los Spaceman 3, pero tienen algunas canciones con mucho sintetizador, algunas muy rarunas, las que más me gustan, las más rarunas, pero como son instrumentales y un poco así, pues digo, voy a traer algo un poquillo más animado. Siempre intento adaptarlo al programa, porque si no os ibais a cagar todos, o no, que también pudiera ser. Entonces, bueno, pues he traído la canción más conocida, por decirlo de alguna manera. En el 91 fue cuando formó Sonic Boom Spectrum. Y bueno, pues vamos a escuchar la cancioncica, How You Satisfies Me. Yeah. Estábamos aquí. Ha llegado. Casi recordando la película, así que ha llegado el momento. Ha llegado. Y me duele un poco la garganta, no voy a gritar, que lo sepáis. ¡Jobar! Hoy no hay. ¡Jobar! Pero no tenía que haberlo dicho para que fuera sorpresa. Pero no hacer más de alguno. Venga, ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Chavalada, ¿sabéis quién son? Son Goblin, que ya los hemos traído muchas veces, pero claro, hoy hemos elegido la película por Goblin, porque luego veréis la sorpresa que tenemos. Una sorpresa que para nosotras fue una sorpresa muy bonita. Y qué pena que no esté la Glo, porque ya también le hacía mucha ilusión. Efectivamente. Decía, ¡ah, qué bien, qué ilusión! Vamos a oírlo. Bueno, ya lo veremos luego. Al final lo contamos. Ya lo cuento. ¿Qué? Clásicos. Bueno, pues estos son Goblin y la película es Profondo Rosso. Rojo oscuro, Deep Red, que en realidad es rojo profundo. Y qué bonito y qué bien suena. En italiano suena mucho mejor. Profondo Rosso, sí. Como se diga. No, pero tiene mucha más fuerza. Es de 1975 y la dirigió Dario Argento. Y también el guión lo hizo él. Argento y Bernardo Zappini. Tiene el premio de Sitges de mejor director de 1976. En Sitges a Dario Argento pues se le quiere mucho. Hombre, es que es un icono del terror, pero vamos, por antonomasia me atrevo incluso a decir. Y bueno, pues esto es un giallo y pues crímenes y asesinatos. Asesinos que no se sabe quiénes son, mucha sangre, muertes violentas que son crema pura, bonita ambientación, bonitos edificios, bonitas escenas. Bueno, hay que decir que como ya Cho nos tiene acostumbradas, también pues utiliza los colores, utiliza el rojo. Nada más empezar, están en un salón y es todo rojo. Y bueno, vamos con el argumento, porque así ya... bueno... Una vidente, vamos a dejarlo porque es como parapsicóloga, parapsiquinésica o algo así. Como una especie de... Ella lo dice, que no tiene nada que ver con los adivinos. Es como una mentalista, ¿no? Sí, mentalista. La mentalista. El mentalista. Bueno, la mentalista advierte una... Es simpático el mentalista, ya. Una mentalista advierte la presencia inquietante en la sala donde está practicando una conferencia sobre parapsicología. Se trata de uno de los espectadores que parece ser un asesino, maligno, que le dan unos flashes malísimos a la pobre. Es que además es que, o sea, es bestia, o sea, es un asesino bestia, mata con saña y... Sí, bueno, esa misma noche... cuando vuelve a casa la señorita mentalista, es pues muy elegante ella y muy guapa. Hace un papel, lleva el pelaco, el pelo lo lleva perfecto. Sí, me encanta. Parecía ahora, peluca. Ha habido una cosa que no me ha gustado nada. Cuando hay el suceso de que... Bueno, termino. Perdona, sí. Bueno, es entonces ella es asesinada brutalmente. Mark, un compositor inglés que resulta ser el vecino de esta señora, es testigo del asesinato. Bueno, testigo, medio testigo, sí. Inmediatamente se obsesiona con atrapar al sádico asesino. Y eso se dedica, pasa la policía, se la suda. Se la pela el piano ya, se la pela todo. Es verdad. Se la pela todo ya. Hay un momento que dice, bueno, sigue trabajando, pero está todo el día buscando. Le tira la pinza ya y ya se obsesiona y... Otro clásico de película. ya dejan de trabajar, dejan de... Sí, lo deja todo. Lo deja todo. Y claro, cómo no, porque se obsesiona, se pone en peligro. Claro. Bueno, y hay que decir que lleva la ayuda de una periodista que se llama Jordana. Muy simpática también. Sí, muy... Eso lo digo con de la diferente manera al otro mentalista. Esto lo digo con Rentintín. Que vaya tía, sí. Luego... Hay un momento que le echa un pulso. Qué bueno. Las mujeres somos fuertes, no sé qué, porque ya él dice, no, soy más débil. Y de verdad, venga, que echamos un... frágiles. Frágil. Y eso a la italiana impetuosa le sienta como una patada. Y dice, ¿qué? Entonces, y le pega, sí, y le mete, le echa un pulso y le gana. Y le gana. Y el tío se queda, ¡eh, no ha valido! Y al tío le sienta también como una patada porque cree que se lo va a decir a sus amigos, ¿no? Claro, pero él es inglés, ¿no? Es distinto, no sé. Claro, sí, son otras áreas. Bueno, que es decir que el actor Mark, este, que es David Hemmings, que sale en Blow Up también, una peli así que tengo yo muy, muy vista y trallada. Yo decía, me suena. Y es que es eso, él con casi 10 años más, pues, pero su misma cara, claro. También. Su misma cara. Un poco más gordo con canas, pero... Hay maneras de envejecer. ¿Cómo ha envejecido este hombre? ¿Bien o...? Bien, bien. No, no está mal. No está mal. Bueno, hay cosas que yo es que... al ser un diálogo, puede ser eso, que no le dan explicación a muchas cosas, pero no entiendo bien la conexión que hay entre el asesinato y una casa de un fantasma, no sé qué, que es la casa esa, sí, y luego la niña, esa otra casa... mona también, de cuidado con el fantasma, y como, pero... Sí, pero es que da con ello por un libro y no sé qué. Pero no sé cómo, o sea, el tío le dice, mira esto, un tío o alguien, ¿qué era? Es que no sé, es que yo me hago un poco lío y... Claro, y le dice, mira no sé qué libro, investiga y ese libro no sé qué coño tiene que ver con el asesinato. Pero el caso es que a la gente también hay un asesinato que no entiendo, que cosas, es en otra casa. Esas también en Suspiria lo hemos comentado. ¿Qué dice la piba? Dice la piba, es el fantasma y que se la cargan y tal, pero que no entiendo bien por qué, ¿sabes? Ya, sí. Y no sé si esa casa era algo relacionado con la otra casa, no sé. Bueno, pensar, ahí te da libertad. Una casa muy bonita, tú... la casa bonita que se cae a cachos y no la venden ni para atrás. La casa es preciosa, ¿eh? Sí. Ahí sí que molaría colarse. Ahora, él sale de ahí... Pero no lo entiendo. Que ha ido a la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Tampoco, de la casa. Ya ves. Se pone a raspar, me descojones. Se pone a raspar y se araña, se pone de... Y se va a chupar como el dedo así, lleno de mierda, chaval, de raspar la pared. Claro, pero esa conexión de la casa... ¿Ahí viviría el asesino? Es que no entiendo. Sí, porque estaba... estará relacionado con el asesino, claro. Sí. Claro. Pero es que luego en los... Pues remember... Casa, estos, pues no es la casa los, de lo del principio. En los flashbacks sale la casa, pero no esa. Yo creo que no es esa, pero claro, mismo sí. Pero a lo mejor es, creo que sí. Yo no la he, no he hecho la conexión, pero... En realidad lo de la casa le dan esa preciosa escena del primer asesinato que aparece. Sí, que es el flashback. Que es el flashback. El que yo te digo. Pero no entiendo lo de la habitación esta que está emparedada, bueno, emparedada, que está cerrada y luego pica y tal, y hay como ahí un... ¿Dibujo? No, un tron. No, el cadáver ese. Ah, el cadáver. Ahí se cuno, que parece como la madre de... El asesino, ahí nadie la ha culpado por eso. Ya, es que no, por eso que digo que no sé a qué viene. ¿Qué es eso? ¿Qué sé? ¿Se le bulé? Pues lo, no sé, era el... no sé. Piensa lo que quieras y ya iba está. A decir claro. Una cosa, es que tampoco quiero destripar, pero no, es no que... No, no, no, que la gente la vea porque por esta peli verla. Tampoco está tan vista. No, no, no. A pesar de ser una de las más importantes de Argento. Yo creo que es el más giallo que tiene. Bueno, también me he visto una, pero que era bastante peor, que es así de crímenes. Esa es que es elegante también. Es como que es la de los pájaros con plumas de cristal o sí. Algo así, no me acuerdo. Y nada, tiene mucho sentido. Esta le encuentro más sentido a el asesino, o sea, a la intriga. A la intriga de quién es el asesino, patatín, patatán. Hay un momento que te dejan un poco ahí, ¿cómo no puede ser? Sí, te dejan loco como se queda él loco. Aunque perdido. También él. Porque él se da vuelta siendo por una plaza diciendo, pero a ver, espérate, que esto no me cuadra nada. Claro, claro. Pues eso es lo que me pasaba a mí como un minuto antes Cuando... Bueno, porque ahí también a lo mejor deja un poco abierto el con una escena paranormal, ¿no? Del tema. Pero también es que hay una escena como una muerte casual que es brutal. Es brutal. La muerte de un personaje. Sí. Todas son geniales todas. Pero que es casual, pero que es. Hay algunas mejores que otras, pero a mí desde luego mi preferida es la del principio. Hmm. ¿Pero la del principio de flashback o la del principio de flashback? Claro, sí, porque los zapaticos, la mujer, la vidente tampoco es, la vidente mentalista tampoco es una muerte tan... Hombre, tiene un momento de lo de la... muy argento de la, romper la ventana con la piba y... Eso es brutal. ¿Sabes? Y el niño chico rubio, ¿eh? No es el ahora mismo que como hace ya mucho que vi la de Suspiria, pero también sale un niño así, ¿te acuerdas? ¿En Suspiria? Sí, hay un nene chico, pues chiquitín. Pero en la es que no sé, en la academia de danza había un chico. Sí, pero luego ya hay otro mundo paralelo ahí que se ya, ¿sabes ya. lo que te digo? Sí. Ya, pues no sé. Es elegante, ¿eh? Sí. Me gusta mucho. Sí, sí, es muy elegante la película. Sí. Pinícula. No, a pesar de que es el 75, no es tan hortera. Lo que te iba a comentar antes, que además era una apreciación completamente personal, pero que no sé, me ha rayado un poco al cerebro. Cuando hacen fiambre a la doctora esta, bueno, doctora, que no es doctora, a la... La vidente. A la mentalista. Mentaliza. Cuando lo hacen, que está muerta ya, y dice el policía... Tiene entre 35 y 40 años. Y yo la veo más mayor que yo. Digo, me cago en la leche. Digo, no puede ser. Pero que en esa época... A los 40. Digo, perdona. Y además dice la chica. Digo, bueno, pues es que parece que esta ya sí que se puede denominar mujer. Buah. Pues nada. Ponemos el tráiler sí, y pensamos. Sí, dale. Y pensamos. ¿Qué voy? Puedes hablar, Mario. Es participar, ¿eh? Rojo profundo. Mario Argento. David Hemmings. Deco presenta el film más esperado del director de El pájaro de las plumas de cristal, Dario Argento. También salió sonora. Salió Goblin, pues que por fin podemos poner un audio que nos pasaron gracias a Barsen, de una amiga suya que se llama Ana Martínez. Sí. Que también estaba en la organización del D-Fest y pues no sé en qué convención y tal, pues estaban los Goblin. Muchas gracias, hay que decirlo, por y supuesto, entonces, nos hizo mucha ilusión, obviamente. Pues le graban, no sé si es un audio o es a lo mejor un vídeo y han extraído el audio, y nos nombran, nos mandan un saludo. Nos mandan un saludo, bueno, a Peligrosas Sociales. Hay que atención. Decir que es Claudio Simonetti. Claudio Simonetti, yo soy fan hasta en el libro de él. Para que veas tú. Teclista. Y ese señor nos manda un saludo a Peligrosas Sociales, porque saben que somos muy fan de Goblin. Y por lo visto estaban cobrando 20... Una de mis bandas sonoras, de esos dos temas que salen en el tráiler, de mis preferidas de Goblin. Sí. Crema. Y la canción de Cunas a Delirante, por llamarlo de alguna manera, es... Sí. Bueno, pues vamos a ir entonces el saludo de Claudio Simonetti, que para Mari José es inédito. Yo no lo he escuchado aún, así que tengo muchas ganas. Se escucha por regular porque se escucha como audio por ahí, pero a ver, no sé, no ponía en el email que limpien un poco el audio y tal, y yo no soy técnica de sonido, claro, o sea, yo hago claro. lo que puedo, claro. que ya bastante. Aquí no somos nada, ¿eh? Es así. No somos nada. A mí me hace mucha ilusión, chavales. Vamos a ver si... Vamos a oírlo. Hola, soy Claudio Simonetti. Estoy aquí en Canadá, en London. Estoy aquí con mi amigo Maurizio Guarini, como tecladores de Goblin. Y nos vamos a hacer un concierto esta noche aquí en el teatro. I hope to be there sometimes in Spain very soon, with Goblin or just by myself. Ciao a todos los contadores, todos cuantos, no solo los músicos, de Peligrosas Sociales. Peligrosas Sociales. Y que nos anunciara él en el programa, estaría mal. Pues sí, claro, vamos a coger el audio de... Se coge ese trozo de audio y podríamos hacer ahí un de vez en cuando... Qué bonito, ¿no? Sí. Bueno, gracias, muchas gracias a Ana por acordarte de nosotras. Bueno, desde luego. Que, que somos fans. Y nada, pues... ¿seguimos con la música o queremos decir algo del film? No, no tengo que decir nada. Nada, ¿no? ¿Qué se puede decir de algo así? Es que tampoco quiero... Si digo ya más cosas, desvelo. No, es de que no. Escenas, hay que verla o... y sobre todo si gusta este hombre, pues lógicamente si claro. no lo he visto, hay que verla. Claro. Es así. Así. Así que vamos a con la música, que ahora voy yo. Y seguimos con las vacaciones vacacionales. Muy bien. Y seguimos en los 80, también en España y en concreto en Vigo. Hablamos de Aerolíneas Federales. Estas canciones del LP de 1983, que es su primer LP que sacó Dro. Y suena bien, Dro. Y vamos a ir bueno, canta, hay que decirlo, canta Miguel Costas. Claro. El mejor cantante del mundo, ¿no? Dice él. Sí, yo estoy de acuerdo. Muchas veces pero he pensado. Es que yo le tenía del Facebook y le quité porque era un pesado. Sí, pero no conmigo, sino que todo el rato ponía cosas sobre él. Y soy el mejor cantante del mundo, soy el mejor cantante del mundo. Y que vale, que sí, que nos gustas, pero... Pero que a lo mejor ya no tanto. Pero ya cansas, claro. Y ya tampoco eres pa' tanto, que haces, que eres medio cantautor, ¿sabes? Que me estás contando. Bueno, todos, o sea, todos se vuelven Por cierto, estuve viendo a Germán Copini sí. en las fiestas de Vallecas. Esto ya hago el inciso y lo digo, porque claro, es para decirlo. Claro. Y yo, claro, ilusa de mí, pero claro, es que ya me vale. Rollo cantautor. Pero yo que me voy a ir allí a escuchar a voces así. Bajos. Y yo digo, joder, tío, a mí si me tocan... ¿Sabes? Alguna mítica de estas me lo voy a pasar bien, aunque esa fiesta de los maniquíes, de la que soy muy fan, ¿eh? Pero claro, obviamente no. Eso sacó una bandera republicana y se puso a soltar un discursaco de canciones y canciones antiguas en plan república. De hombre, que sí, que está bien, pero que más papista que el Papa a lo mejor no se puede ser. Que soy más papista que el Papa, porque puedes meter tres canciones y luego tocar alguna chachihuaya. Todo el rato ahí Duro y la Manzana, pues hasta luego, y nunca el... nos fuimos. Bueno, creo que Julián Hernández está igual, también como medio cantautor. Pero es más bien, lo que hace Hernández es más bien como en plan rollo blues, ¿no? Como, sí, bueno. Por ese tipo de rollo, ¿no? Y country incluso. Pero es que también, ¿quién era uno que era más, que es pro Asgaya Muerte? Que estaba en el Copini, ¿no? Pues probablemente. Creo que sí. A mí no me han hablado bien de él, pero vamos. Bueno, o sea, yo es que lo oí en la radio y flipé. Como sea, también como persona, el discurso que se soltó. Pro Asgae, claro, a muerte. Así que te den por culo. Que te den por culo. Que me gusta mucho la primera época de Siniestro Total, pero A mí me gusta mucho la primera época de Siniestro Total, es un puto flipe. Entonces, por eso, yo no, ¿has visto cómo no, yo no le termino de insultar? Porque me tengo que morder la puta lengua. Bueno, en el fondo. Vale, volvemos. Miguel Costa es voz y aquí también hacía ya los coros su hermana, que se llama, bueno, su hermana, Rosa Costa. Bueno, da igual. Así que nada, vamos a ir a este grupo gallego, Aerolíneas Federales. Muy bien. Con Vacaciones. Es verano y no puedo aguantar. Hace sol y empieza a soltar. Me escaparé muy lejos de aquí. Me iré tal vez a Brasil. Me he puesto mis gafas de sol y de vacaciones me voy. Pues decir que todo el buen rollo que os ha traído ahora Araceli, yo lo voy a quitar. Yo lo voy a quitar radical. Porque lo que he traído ahora es rollo experimental, noise industrial, alemán. Entonces es un poco más denso. Y, pero es bien, es bien. Se llama Minor Three y vamos a escuchar. ¿Que no Minor Three? Que no Minor Three. No. Minor, es que además Minor Three. Por cierto, vaya la que se ha marcado. El Ian, ¿no? O el Ian, ¿no? Es Ian, es Ian. No sé, depende. Algunos son Ian y... Es que en Estados Unidos eres... Claro, Ian Stuart. Claro. Ian Stuart. Y Ian Curtis, English Fit English. Es Ian, ¿eh? Es Ian. Es Ian. El novio de Laura es Ian. El novio de Laura es Ian. No es Ian. No es Ian. No sé. Qué cosas. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Lo de... que no... De los Minor Threat. Bueno, sí, que ahora venden las camisetas a 28... Que ahora sí. Tenía canciones que se metían con todos los grupos que vendían merchandising y no, que sí, que, lo que, sido, que si que se iban a hacer hombre, ricos y tal, y él que se va a hacer rico ahora, hijo puta. Es el señor de las X. Y ya tienen más... Pero es que es el señor de las X. O sea, siendo el señor de las X, cuidado. Ahora sí, vale, venga, a venderlo a 28 pavos. 28 pues sabes que te digo que pienso hacer camisetas así y venderlas a la mitad. Venga, yo quiero una. El auto de Estel. El auto de o solo que ponga Minor Threat también. También me vale. Solo con que ponga eso, además, pero yo no me hace falta las ovejas y demás. Con el logo me parece suficiente. Bueno, da igual. Pasando de Lian y nos vamos a no. Mirror 3. Y vamos a escuchar I Am Broken, como estoy yo ahora mismo, rota. Thank you. volvemos. Ahora vais a flipar. Ahora he ido a un extremo, pero vamos, super mainstream de todo. Super mainstream. Que ven a ser locuro, Madonna. ¿Perdona? ¿Madonna en peligrosas sociales? Ya ves, ya te cuento. ¿Perdona? Holiday de Madonna. Pues no, no voy a decir nada más porque es Madonna, pero bueno, que joder, es del 83. Madonna de mallas, falda de lunares y pañuelo en la cabeza. Sí, y botines y así, sí, totalmente. Y pues sabes de Boy. En 1983 y... Que no sé si fue comentado que tenía toda la marca del bikini, porque fue un... Diría en un momento, oye, que se te desnuda, si diría yo ahora mismo. ¿Cuánto que me das? Pues ahora mismo, y oye, hace muy bien. Bueno, eso que es del 83, ¿dónde está? Sí. Y que bueno, que fue disco de oro. Es un single y es Holiday. Y vamos a ir Madonna en los 80, pues para bailar, ¿qué? Ahí como, buenas de vacaciones, Bueno, pues se va a San Pedro de vacaciones también, en una gran canción. ¿Se pasa? La abuelita. El León. San Pedro. Bueno, vamos a ir a Madonna con su Holiday y a echarse unos bailes en el espejo o donde sea. Que ya que has hecho esto, el próximo día traeré yo a George Michael. Y bueno, yo voy a cambiar el registro ahora de otra manera brutal. Y además, de lo que he traído antes, y lógicamente de Madonna también, o sea, no tiene nada que ver. Yo he traído folk inglés, simple, muy sencillo, canta una zagala, Adria Degens, y muy dulce. Yo, mi última canción es, os traigo dulzura, dulzura, que también no viene mal de vez en cuando. Y bueno, vamos a escuchar a Pantaleimon con We Love. Pega mucho. Bueno, no me he olvidado y he traído algún concierto de septiembre. Anda, muy bien. Pero vamos, que he traído dos. Que es, bueno, en agosto, el 29 de agosto, Las Cruces y Supergrupo 2 en la cantina del Matadero y es gratis. Las Cruces es el grupo de Dani. Uh-huh. Y luego el 5 de septiembre es Anon and the Clams más Las Infantas en Siroco, que es un poco caro, pero bueno, 12-14 euros, anticipado 12 y tal, pero bueno, las primeras 30 entradas de Tiquetea son a 10 euros, pero yo es que no Tiquetea. Puedo ir. ¿Las cuántas dices? Las primeras 30. Ah, eso no lo sabía yo. Bueno, lo harán a veces, ¿sabes? Que se puede hacer y pues así está mejor el precio, la verdad. Bueno, pues ahora ya... Voy a decir, ya es la última canción. Última canción vacacional. Sí. Bueno, y tampoco hay mucho que decir porque... ¿dónde lo tengo escrito, chaval? Aquí. Pues eso, que para despedirnos he elegido el Holiday in the Sun. Debería estar. Bueno, que es de los Epístoles, no hay nada más que añadir ni nada más que decir de ellos, porque ya lo hemos dicho todo y porque es el mejor grupo del mundo. ¡Viva Johnny Rotten! ¡Viva Johnny Lydon! Y bueno, que la semana que viene no hacemos programa porque yo me vi a Holidays. ¡Se va de Holidays! Y, qué envidia, Dios mío. Y ya la siguiente sí que haremos. Sí. Iré subiendo los programas lo con más brevedad posible porque hay unos cuantos ya. Hay unos cuantos, sí, pero bueno. Pues ahí están y claro. Poco a poco se irán subiendo. Así son las cosas. Claro. Que estamos ya de Holidays si no queremos agobios. No. Bueno, pues Holidays in the Sun. Y nada, arrivederci. Arrivederci, zagales. Y pues eso. A ponerse crema protectora. Sí.